That's how we do it with the new blood skills. Te traje, tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago una.